Adela Durán, mi muñeca de los ojos lindos. Te extrañarás porque estoy aquí, te extrañarás porque estoy aquí. No me esperabas, yo sé que pensabas que no volvería. ¿Y cómo le hago si en mi mano traigo por ti una poesía? Y una esperanza en mis pasos que al darlos me traen hacia ti. Y una esperanza en mis pasos que al darlos me traen hacia ti. Déjame ser feliz. Quiero decirte de nuevo que aún vives en mi corazón. Que una mañana bonita de un sueño me dijo el Señor. Lo que en la vida se quiere, en la vida se debe luchar. Sé que un cobarde fui. Bajé mi guardia y no pude luchar por lo que tanto amé. Hoy llevo un peso muy dentro del pecho, qué triste mujer. Me fui volando buscando en los cielos luz de eternidad. Ahí voy perdido en mi sueño, en mi soledad. Tengo ansias de besarte, tocar tu piel. Mi orgullo que hoy se asuma profesional. Yo sigo con mis cantos como ya ves. Mi orgullo que hoy se asuma profesional. Yo sigo con mis cantos como ya ves. Tania, Yamilé, de Armando Armando. El existir de Armando Acuña. Elena María Ramírez, tres reinas. Recordarás porque estoy aquí, recordarás porque estoy aquí. Con mi guitarra y una madrugada escuchan tus canciones. ¿Y cómo le hago si yo no he podido querer otros amores? Solo el silencio rompió el sentimiento de un bello sentir. Solo el silencio rompió el sentimiento de un bello sentir. Quiero que seas feliz. Sé que has sufrido lo que yo he sufrido buscando un amor. Yo busco el tuyo y tú no te das cuenta que el tuyo soy yo. ¿Cuál esperanza, la fe cuando ayer alababas a Dios? Hoy fui al Guatapurí. Busqué en sus calles la niña más linda que me enamoró. Tampoco estaban aquellos amigos en un callejón. De una parranda, una serenata para enamorar. Ahí voy perdido en mi sueño, en mi soledad. Tengo ansias de besarte, tocar tu piel. Mi orgullo que hoy se asuma profesional. Yo sigo con mis cantos como ya ves. Mi orgullo que hoy se asuma profesional. Yo sigo con mis cantos como ya ves. Ahí voy perdido en mi sueño, en mi soledad. Tengo ansias de besarte, tocar tu piel. Mi orgullo que hoy se asuma profesional. Yo sigo con mis cantos como ya ves. Mi orgullo que hoy se asuma profesional. Yo sigo con mis cantos como ya ves. Ay, voy perdido en mi sueño, en mi soledad.